al margen. Bueno, lo que hizo la parte de la defensa, hizo una impugnación enfrente a, viene a ser la se la presenta a la Cámara de Impugnación, donde se realiza el día 29 de junio la audiencia. Lo que se, los temas a tratar eran la prisión preventiva de Maldonado, la otra es la sentencia con respecto a la causa. Esto tiene 20 días donde ellos analizan, y en estos 20 días de análisis a nosotros nos agarró el receso, por eso, volviendo a los primeros días de agosto, nos tenían que dar una resolución de esta audiencia. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Impugnación, el tribunal que estaba en ese momento? Decide seguir con la sentencia, adelante, con perpetuo para Maldonado, y dejar sin efecto lo que es la impugnación que ellos realizan. Bueno, lo que ellos pueden hacer ahora, volver a hacer una presentación de admisión, donde va a analizar la Cámara si van a acceder a este pedido o no, y de ahí, si acceden, será presentado frente al Superior Tribunal, y si no acceden, en forma de queja, la defensa de Maldonado puede hacer una queja. 10 días para que ellos hagan la presentación nuevamente. Ellos, a ver, van a seguir porque es una obligación que tiene la defensa con respecto al imputado. Es legal. La otra, ¿qué es lo que nos deja el alivio? Que ya vienen pasando 2 tribunales, y los 2 tribunales que vamos pasando, tanto el Tribunal del Juicio como el de la Cámara de Impugnación, por unanimidad han hecho las votaciones. Quiere decir que esto nos juega mucho a favor. No es que tenemos un juez de cada uno de los sectores que han sido evaluadores, tenemos una persona que esté en contra, sino han sido votaciones unánimes. En este momento Matilde tiene 5 años. En el momento que le sucede esto a su mamá, ella está presente y ella vive esta situación. De por sí lo que se trató en todo momento es de resguardar la integridad de ella y que ella pueda de a poquito ir procesando lo que ella vivió, que fue real, con las fantasías que tiene un chico de esa edad. Entonces le digo a la psicóloga a ver cómo podíamos hacer para que Mati entendiera esto y cómo se lo podíamos llegar a explicar. Entonces, bueno, ella me dio algunos ítems y en esos ítems ella pudo acomodar en su cabecita algunas cosas, decirle que, bueno, la persona que le hizo daño a mamá está presa. Yo en ningún momento le dije que esa persona era su papá y que estábamos en contra de su papá, nunca le nombro el padre, y empezó a alargar todo lo vivido en esa noche. Bueno para ella, buenísimo para ella, un dolor tremendo yo, porque tenés que estar en el lugar de poderla contener y escuchar esto. Bueno para la nena, en el sentido de que ella puede sacar y puede entender que lo que ella vivió y lo que le pasa por dentro de su cabecita es cierto y no es una fantasía. Se lo dijo, fue a la psicóloga, porque pasaron unos días, fue y le dijo, viste que lo que yo te decía era cierto, viste, le decía. Eso fue muy bueno y la acomodó, la liberó un montón. Pues decís, pucha, ¿qué se va a dar cuenta? Y lo dejás, no te olvides que viene una adolescencia y que hoy por hoy las adolescencias son con bastantes crisis, no solamente por haber vivido esto, sino por el trauma que le producen a ellos dejar la niñez a pasar a una adolescencia para llegar a la adultez. Es un proceso complejo para los chicos, imagínate con una mochila como la que trae Mati encima. Así que estamos ayudando a que llegue de la mejor forma. Voy a hacer una salvedad, ¿sí? En la mayoría de las cosas nosotros nos quejamos de la justicia y vivimos postricando y estamos enojados, y a mí me sabe pasar también como ser humano. Pero nos olvidamos que lo que hace el Poder Judicial son ejecutar leyes que vienen de los concejales, de los diputados y de la misma legislatura. Lo que tendríamos que hacer, porque se viene, hay que hacer muchos cambios en el Código Procesal Penal, que son muy complejos, como el artículo 114, te lo comento así rapidito, tenés 18 meses de prisión preventiva y en esos 18 meses vos no terminás de resolver una causa desde el momento del hallazgo a la víctima hasta donde llega al Superior Tribunal de Justicia. Sacando este artículo, que también es importante y complejo, tenés un montón de artículos para llegar a analizar. También es importante que se trabaje en la legislatura de Río Negro la ley de víctimas. No tenemos leyes de víctimas, tenemos todas a favor de la persona que hizo el hecho, pero nunca a favor del victimario, no de la víctima. También mucho para trabajar. Y también voy a pelear por la ley Brisa, por todos estos chicos que quedaron, pienso por el problema de femicidios, que quedan desamparados totalmente del Estado. Mucho para trabajar, mucho por hacer. Esto no es solamente la causa de Coco, es una sociedad completa que pedimos justicia y tenemos que buscar el cambio. Los cambios los tenemos en las manos nuestras, tanto con los concejales, tanto con los diputados y tanto con la legislatura en Río Negro. Busquemos una justicia más justa, pero también comprometámonos como sociedad. Voces al margen.